Soy Santiago Pérez Boutureira y les presento a mi papá Julián Pérez Mancini, que va a hablarnos de cómo era la tecnología que usaba cuando tenía 13 años. Cuando tenías 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que utilizabas para escuchar música? Las tecnologías que escuchaba para usar música era a través de un cassette con cinta que se ponía dentro de un reproductor que se llamaba Walkman. ¿Y para enviar mensajes qué usabas? Para enviar mensajes, levantaba el teléfono fijo de una casa y llamaba por teléfono, porque no había enviar mensajes. ¿Y para comunicarte con tus amigos? Lo mismo, llamaba por teléfono, de Telefónico, de Telecom, y le decía, bueno, a tal hora nos encontramos, llamaba a la casa por teléfono fijo. ¿Asistías al cine? Sí, bastante seguido. Era como una de las mayores atracciones. El cine, y nos encontramos en una esquina de Beiró y Virgilio, que había una casa de videojuegos, y ahí jugábamos al Flipper o a los videojuegos como el Pac-Man. ¿Cómo era la televisión? La televisión era una caja grande, cuadrada, con un gran tubo detrás, color, y algunas con control remoto y otras sin control remoto. ¿Funcionaba a las 24 horas? No, para nada. Funcionaba generalmente de 7 de la tarde. Bah, sí, en realidad funcionaba a las 24 horas, pero nosotros veíamos tele de 7 a 9 de la noche y después no se veía más. ¿Qué tipo de programas veías? Televisión pública, canal de aire, lo que vendría a ser hoy Canal 7. Para ir a lugares que no conocías, ¿de qué forma te informabas dónde quedaba y cómo llegar? Reunión de madres en la puerta del colegio, el colegio estatal que iba el Antonio Devoto, que organizaban cómo ir, a dónde, a un cumpleaños, otro cumpleaños, y si no, telefónicamente. ¿Cómo te entretenías vos y tus amigos, además de yendo al cine y jugando con los videojuegos? Jugábamos en la calle, en una calle sin tránsito, jugábamos al fútbol. Íbamos a la plaza, a la Terán, a jugar al fútbol. Íbamos a la plaza de Voto a dar vueltas por las plazas de Voto y a tomar helado de Monte Olivia. Y salíamos a andar en bicicleta por el costado de la General Paz.